Cuéntame, Sara, ¿qué significa para vos este día, claro, que hoy se inaugure la Escuela Itefamaya por fin como sitio de la memoria? Bueno, a mí me parece demasiado importante porque hay que pensar que el primer centro clandestino de detención fue en este lugar y que fue un año antes del golpe militar, porque, digamos, esto está relacionado con el operativo Independencia, que es una historia muy fuerte para Tucumán, porque acá se ensayaron las experiencias de laboratorio para dar el golpe de Estado después, digamos, y extender estos centros clandestinos en otras provincias. Entonces a mí me parece de vital importancia, porque es hurgar en la memoria, rescatar esa historia fuerte, no solo de, digamos, por lo que ha significado ser centro clandestino, sino por la memoria de tantos luchadores que han estado pasando por acá, que han entregado su vida generosamente, por ser revolucionarios, por pensar en el otro. Entonces esto es muy importante para nosotros.